audience of war bond buyers at the first jazz concert ever given at the Metropolitan Opera House in New York, the Victory Parade of Spotlight Bands presents Esquire's All-American Jazz Band. And here's the lineup of the All-American Jazz Band. Trumpets, Louis Armstrong on the trumpet. Roy Eldridge. Trombone, Jackson Teagarden. Saxophone, Coleman Hawkins. Clarinet, Barney Bigard. La atracción erótica tiene saberes que no pocas veces se esfuman en el sexo asumido como consumo. Este saber erótico está en la carne, es decir, en el cuerpo erotizado con su carga de espíritu y materia que desborda su goce más allá de los límites de cada uno de los cuerpos. Lo sexual, el cuerpo utilizado en sus funciones diarias, se hace erótico cuando nos abismamos en el placer frugal de los cuerpos extasiados por el gozo mismo, extasiados en este único fin sin deberes familiaristas. Su cumplimiento solo es el goce supremo. Segunda y última parte del capítulo La carne que se excita, que hace parte del libro El fenómeno erótico del francés Jean-Luc Marion, y esta la última selección del jazz clásico, donde recogemos aquellas obras interesantes y catalogadas como estándares. Bienvenidos entonces una vez más al abrazo amoroso de Jazzeros. Tatum. Hawkins. Trumpet Award and the Male Vocal Award in the All-American Jazz Band Contest, Mr. Louis Armstrong. All right. Louis, how do you feel on the night of your debut at the Metropolitan? La autoerotización no tiene ningún sentido ni la menor efectividad, como tampoco una autoexcitación. Siempre, aunque solo sea por la fantasía y la imaginación, es preciso que otro me dé mi propia carne, que sin embargo no tiene, y que yo, que me convierto en ella, sin embargo no puedo darme. Me afecto sin excepción en mi propia carne por obra del otro. Solo se trata de diferenciar grados según que lo imagine en su presencia real o no, conociéndolo o no, reconociéndome él o no, etc. Pero en todos los casos, el ausente siempre está presente con una alteridad irreductible e indispensable, aun cuando permanezca simplemente como fantasía. Continuamos aquí, acogiendo el capítulo La carne que se excita del libro El fenómeno erótico de Jean-Luc Marion y otra selección de una colección francesa bien interesante que hace algunos años recogió estos clásicos del jazz. Welcome me and where I can lose my bass and sweet blues. Thank you. En el proceso de lo erótico se trata sin fin ni límite asignable. La carne no deja de sumergir el cuerpo. Si nada de mí debe permanecer fuera de la carne, mi carne debe recuperar para sí todo aquello que el mundo y el espejo me atribuían como un cuerpo mío. Debo cobrar carne íntegramente para recobrar la posesión de mí. Lo que efectúa el primer estadio de la erotización, que transpone ese cuerpo, en que el espacio pretende contenerme y donde el mundo siempre puede afligirme en una carne que me deja volverme yo mismo sin resistencia, en suma, sustituye el cuerpo que tengo como una residencia asignada o secundaria, casi a mi pesar, por mi carne, donde gozo y sufro en persona. Me incremento con el avance en tanto que amante de la reducción erótica. Yaceros, la filosofía del erotismo, también presente en este abrazo amoroso. American Jazz Band goes into action for our all-American audience. Vocal star Billie Holiday, supported by Roy Eldridge, leads the way with I'll Get By. I'll get by as long as I have you. Though there'll be rain and darkness too, I'll not complain. Yes, sir, the All-American Jam Session goes on into the home stretch now. It's Barney Bigard, Roy Eldridge, and Art Tatum, and Lionel Hampton in the spotlight, setting up for a bit of jam with T42. Thank you. mi erotización, mi asunción de carne, me llega del otro, que es el único que puede darme esa misma carne. También hace falta entonces que logre transponer en mi propia carne la del otro, que me la brinde inmediatamente y que se manifiesta con ello indirectamente. En adelante, mi erotización se revela a cargo de la carne del otro, a quien le ofrece su único fenómeno posible. Y puesto que me hace falta ver en mi carne al otro, que no aparece en ninguna otra parte, al dejarme erotizar también debo erotizarlo profundamente, también sin excepción ni resto. Ese proceso erótico mutuo no admite límites ni condiciones, porque es lo único que nos asegura nuestra fenomenalidad de amantes. Lo que implica que el otro se me vuelva carne sin restricción ni excepción, así como yo me vuelvo también para él. Mi carne no experimenta una parte sino la totalidad del otro y recíprocamente. Nada de él ni de mí debe quedar al margen. La erotización idealmente debería retomar todo dentro de una ola que sumerge y levanta toda carne unívocamente. La erotización sin resto se efectúa en todas partes con el mismo sentido. Yaceros. Un recorrido por la más bella bibliografía erótica. Aquí estamos con la segunda y última parte del fenómeno erótico, libro de Jean-Luc Marion y su capítulo La carne que se excita. Esquire award-winning guitarist Al Casey playing a solo on his own composition, Buck Jumpin'. Al. Mi carne no se limita a mi boca, ni la del otro a su boca, sino donde se abocan una a la otra y ponen en movimiento una onda que atraviesa nuestros dos cuerpos para transponerlos íntegros en dos carnes sin resto. La boca comienza el proceso, pues al estar ya abierta, sin distinción entre el exterior y el interior, se ofrece de entrada como una carne. Ella encarna la primera indiferencia entre tocar y tocarse, sentir y sentirse sintiéndose. Pero si nada se le resiste, y precisamente la carne que empieza a darle al otro se define por no resistir, por lo tanto, dado que nada se le resiste, el beso de mi boca en su boca, donde cada boca le da carne a la otra sin distinción, inaugura la asunción infinita como carne. Ya solo se trata de extender el beso más allá de la boca que besa y la besada para que todo lo del otro y lo mío se vuelva carne. Se trata de erotizarlo todo, incluyendo aquello que para la mirada médica o especulativa parecía lo menos susceptible de volverse mío, mi carne, los órganos sexuales. Yaceros, el abrazo amoroso a través del pensamiento erótico. now, the other winner in our miscellaneous instruments division, not only a wonderful musician, but leader of one of the greatest bands to come up in recent years, the one and only Lionel Hampton. Lejos de que los órganos sexuales provoquen el proceso de baiser, en francés besar, debe sorprendernos que el baiser puede alcanzarlos y transformarlos también en carne. El coito también abraza, besa con un beso de su boca. La penetración recibe la carne, al menos mientras puede, y la da. La univocidad de la palabra baiser no se basa en una metonimia forzada, sino que revela una metamorfosis efectiva. Dicha univocidad justifica retrospectivamente el empleo de hacer el amor para denominar el avance del amante, que radicalizaba la pregunta ¿me aman desde otro lugar? Mediante la pregunta ¿puedo amar yo primero? Ya entonces se trata de la reducción erótica en adelante asignada a la asunción de carne como la manifestación del otro en su único fenómeno posible, mi propia carne convertida en tal por la erotización. Yaceros, aquí con este libro bien interesante, El fenómeno erótico, y su capítulo La carne que se excita. Sigamos disfrutando selección de el jazz clásico. Como otras fórmulas, hacer el amor y baiser, en francés besar, repetimos, dan cuenta, sin saberlo, de la exigencia fenomenológica de una univocidad erótica de la asunción de carne, la condición de su cumplimiento sin excepción. Todo en nosotros puede exaltarse en su carne a fin de que se vuelva el fenómeno de la otra carne y, por lo tanto, del otro. Yaceros, el jazz y lo erótico. Si la onda erótica invade no solamente su carne, sino que también llega a su rostro, a medida que esa gloria lo inunda, ¿no desaparece el otro como tal, como fenómeno ético del no matarás? La ola de erotización que baña el rostro no pasa también más allá del otro. La filosofía erótica en este bien interesante libro, El fenómeno erótico, de Jean-Luc Marion. Thank you. El rostro erotizado también recobra toda su carne. En su mirada veo, si es que veo algo, la ola irrefrenable de su carne surgiendo en él, dándolo a sí mismo por primera vez. Veo, pues, su carne en tanto que se siente y se siente sentir, por ende, en tanto que individualizada, consagrada a sí misma, en resumen, en tanto que definitivamente inaccesible a la mía. Veo la trascendencia realizada del otro, en lo cual difiere para siempre y desde siempre de mí, su carne glorificada. Si todavía me mira, me hace comprender que obtiene en ese mismo instante el distinguirse de mí justamente porque vibra bajo el impacto de su carne que yo le doy porque no la constato y así puedo entregársela. Y recíprocamente, en mi mirada él ve que al fin me convierto en mi carne a una distancia irremediable de la suya. Nos comunicamos, pero a la distancia de nuestras dos carnes que se cruzan por la misma reducción erótica en un único fenómeno amoroso donde cada uno aparece en el otro sin llegar a confundirse nunca. El cruce de nuestras carnes en nuestras miradas suspendidas deja aparecer al fin nuestra alma común, al menos para nosotros los amantes. Yaceros, este encuentro con el pensamiento, la sensibilidad, la poesía y la filosofía, todo lo que tiene que ver con la amplia bibliografía que existe en la actualidad sobre lo erótico. Y aquí, conjugándolo con estos buenos ritmos jazzísticos. Nosotros los amantes cruzamos nuestras carnes respectivas y respetadas, sin confusión ni mezcla, dado que permanecen tanto más irreductibles en la medida en que surgen de sus respectivos sentires y en que cada una da lo que no tiene, pero sin separación ni división, puesto que experimentan la misma realización erótica y cada cual ve en el otro rostro enaltecido el mismo sentir sentirse, sintiendo sintiéndose. Las dos miradas, ahora de carne, se vuelven a la vez inmanentes y trascendentes una a la otra. Al revelarse más íntimo en mí que yo mismo, el otro se eleva más alto que nunca. La unión indirecta entre dos carnes irreductibles sigue siendo inmediata con un solo cruce donde cada uno se recibe de la otra. Yaceros, selección de la poesía y en este caso el pensamiento y la filosofía erótica del capítulo La carne que se excita del libro El fenómeno erótico. Squeeze me some more, just like you did before. Papa, you know Cupid is standing close by. Don't let your sweet baby cry. Just pick me up on your knee. I just get so, you know, oh, when you squeeze me. Cupid is standing close by. gozo del otro en lugar de simplemente usarlo. Porque estrictamente hablando, solo puedo usar una cosa y en interés propio, mientras que en este caso, ahiero al otro por él mismo, en tanto que su carne ya no pertenece al mundo de las cosas. Ahiero a él por sí mismo, dado que me sujeto a él para darle su propia carne, efectivamente suya, puesto que yo no la tengo, y no la poseo, porque de hecho, yo no tendría carne alguna si él, a su vez, no me la diera. Adhiero en verdad a su carne por él, a fin de que la reciba. Por lo tanto, gozo de él. Vale decir, no gozo de mi placer, sino del suyo. Y si por casualidad, lo que no resulta obvio, también gozo yo, ese placer tan solo mana del suyo, como su reflujo. Y si yo gozara sin su goce, simplemente no gozaría, sino que me limitaría de nuevo a usarlo. Una descarga y un espasmo por sí mismos no permiten gozar, aun cuando ocasionalmente vayan acompañados de un placer. Hace falta infinitamente más que un placer, aunque fuera diversificado y violento para gozar. Hace falta para ello el cruce de las carnes. El fenómeno erótico, aquí, con este capítulo que nos ofrece Jean-Luc Marion, la carne que se excita. Sigamos disfrutando de este buen jazz. Baby, ever since I've been your baby. Me sostengo allí donde me recibo como carne, en la carne ajena, que por sí sola me concede más que un mundo, algo mejor que un mundo. En esa carne habito, echo raíces y me vuelvo amante. Ya nada me resiste y nada me hace falta. La seguridad que buscaba cuando me extraviaba preguntando, ¿me aman desde otro lugar? la alcanzo ahora en la carne que me dan y que me da a mí mismo. Se vuelve entonces posible y hasta necesario retomar la descripción del mundo todavía marcada negativamente bajo la luz de la vanidad, pero esta vez positivamente, de acuerdo a la reducción erótica efectuada y a partir del cruce de las carnes. Yaceros con la filosofía erótica. Para la reducción erótica me experimento ahora como pura carne, lo que significa que ya no me percibo por resistencias de objetos que a mi alrededor me restringen un espacio asignado y me orientan forzosamente en el espacio universal. En cuanto carne, solo me siento a mí, por ende me oriento a partir de mí sin otra referencia que mi propia carne. O tal vez no, tampoco me oriento más con relación a mí mismo que dentro de un espacio neutro. Además, los dos funcionan perfectamente juntos, porque no poseo mi carne, sino que la recibo del otro, que me da a mí mismo al mismo tiempo que me la brinda. En cuanto amante, es decir, consagrado a otro consagrado, me recibo de la carne del otro. Me sitúo, pues, según el punto focal desde donde me recibo. En cuanto carne recibida, ya no me localizo, sino a partir de la carne del otro. En Yaceros, aquí un poco de la filosofía erótica. Thank you. Cuando el amante hace el amor, en todos los sentidos de la expresión, ya que de hecho solo tiene uno, se encuentra, estrictamente hablando, deja de perderse, se reencuentra frente a la mirada erotizada del otro en su carne misma. Mi espacio de amante, o más bien, aquello que lo reemplaza en la reducción, es decir, el medio erótico, conserva dimensiones y por ende otras tantas coordenadas. Todavía estoy abajo, arriba, adelante y atrás, a derecha o a izquierda. Pero no me ubico, sin embargo, conforme a un espacio objetivo, una extensión inteligible o una apertura mundana, en una palabra, en lo neutro. Ahora, abajo y arriba, adelante y atrás, derecha e izquierda, ya no se define más que por referencia a la carne del otro. Me sitúo en esa carne, la penetro y ella me penetra, por lo tanto, a partir de ella. Sé dónde estoy, si estoy delante o detrás de ella, a la derecha o a la izquierda de ella, abajo o arriba de ella. Solo esa carne decide mi situación porque define mi único medio erótico. Yaceros, aquí, con La carne que se excita, capítulo del libro El fenómeno erótico. I Got Rhythm, the whole band taking solos. Well, we have Art Tatum on Sweet Lorraine. Dado que la carne del otro deja de desplazarse con relación a la ilusión del espacio objetivo, que ya desaparece para nosotros, no lo vemos ni lo sentimos más, y dado que sigue siendo un punto de referencia erótica inmóvil, mi situación en el medio erótico solo depende de mi situación relativa con respecto a esa carne de referencia. No me encuentro arriba o abajo del mundo físico, ni al norte o al sur del mundo geográfico, ni en la entrada o al fondo del mundo inmobiliario, me reencuentro por encima o por debajo de esa carne. Lejos o cerca de ella, en ella o fuera de ella. Me hace las veces de lugar, de coordenadas y de puntos cardinales, o más bien ella me los esconde. Lo que confirma la univocidad anteriormente establecida debe ser besar. No se trata de tal o cual parte del cuerpo físico, porque ya no se trata del espacio sino del medio erótico, dado que no se define más que por relación a la carne y el otro. Todo lo que deriva de ella no se vuelve una parte de la carne que no tiene partes, sino esa carne misma. La trato íntegramente de la misma manera. Puedo y debo besarla. Me sitúo exactamente aquí, a donde va mi beso. Yaceros, inquietudes filosóficas en torno a este bello espacio del erótico. Sigamos disfrutando el jazz clásico. Thank you. On guitar, Al Casey. Drums, Sidney Catlett. Jack Teagarden. Clarinet, Barney Bigard. Tenor saxophone, Coleman Hawkins. El futuro de la reducción erótica consiste en la espera de otro lugar donde nada pasa. Y en efecto, en el cruce de las carnes, espero que la carne del otro me dé la mía. Mi carne me llega en la misma medida en que la carne que me la brinda se recibe a su vez de la mía, puesto que cada carne siente sintiéndose a medida que la otra carne suprime toda resistencia en el entrecruzamiento con la primera y así recíprocamente. La espera, sin embargo, no espera nada, ningún objeto, ningún ente, más que su propio cumplimiento, ya que la erotización se despliega en la inmanencia pura de un proceso sin límite externo ni con fin trascendente. La espera, al no esperar sino su entrecruzamiento, puede durar entonces tanto tiempo como demore la supresión mutua de las resistencias que libera la carne respectiva de cada uno. Y en rigor, la no resistencia de una carne ante la otra no tiene que cesar luego de un lapso objetivo y calculable. Puede incrementarse y durar pues tanto tiempo como cada carne pueda no resistir a la otra y mientras la otra no deje de avanzar en esa no resistencia y recíprocamente. Pero dado que cada carne asume esas dos funciones, deberíamos decir que la espera puede durar tanto tiempo como cada carne pueda, a la vez, no resistir a la otra y avanzar para seguir incrementándose. Esto es Yaceros, también un encuentro con la filosofía, el pensamiento en torno al erótico. That was the Esquire Blues. Every honeybee fills with jealousy. When they see you out with me, I don't blame them, goodness knows. Honeysuckle rose. And when you passing by, flowers droop and sigh. You know the reason why, you much sweeter, goodness knows. Honeysuckle rose. Sugar, you just have to touch my cup. You my sugar, and it's sweet when you stir it up. When I'm taking sips from your tasty lips, seems the honey fairly drips, cause it's perfection, goodness knows. Honeysuckle rose. Every honeybee fills with jealousy. When they see you out with me, I don't blame them, goodness knows. Honeysuckle rose. Goodness knows, honeysuckle rose. Don't buy sugar, you just have to touch my cup. You my sugar, and it's sweet when you stir it up. Taking sips from your lips, see the honey fairly drips, cause you perfection, goodness knows. I'm talking about a rose, rose, rose, rose. Talking about my sugar. Para que nuestras carnes se eroticen a fondo, sería preciso que no dejaran de intercambiar sus avances y sus retiradas, sosteniéndolos e interexcitándolos mutuamente. Se despliega así el futuro al fenómeno del amor sin fin. En sí mismo, el proceso de erotización de la carne hasta el rostro no prevé ningún término. Según el futuro erótico, se revela desprovista de sentido la pregunta que interrogaría: ¿cuándo será suficiente? Porque la justa medida en amor debe sobrepasar toda medida, a menos que sobre todavía no es suficiente. En el futuro erótico, aquí estoy, se dice, ven tú. La carne que se excita es el capítulo que ha venido acompañándonos en dos entregas aquí en Yeseros. Las carnes entrecruzadas solo viven de la contradicción de no ser más que durante el tiempo en que aún no son. Si el cumplimiento se cumpliera, desaparecería en cuanto proceso. Para que siga con vida, debe demorarse en llegar. Los amantes gozan y perduran cuando saben que todavía no se sienten sintiéndose a fondo, porque el fondo los detendría como un bajo fondo donde se encalla. Pero también saben que no podrán evitar encallar al fin, hacerse encallar recíprocamente, porque la finitud, todavía ininteligible, va a ejercerse, va a imponer su derecho a la asunción de carne. Habrá un fin para esa carrera de una carne a la otra, esa carrera al mar, siempre recomenzada. el encuentro erótico, que consiste en no concluir nunca, ineluctablemente tendrá que concluir, lo que no significa salir, sino encallarse. Podemos llamar a esa contradicción con el nombre de orgasmo. De pronto, el movimiento de mi deseo no avanza más, persigue su propia huella. Ya no puede seguir, abandona, deja ir. Como un velocista que ha dado todo lo que podía para recuperar terreno, para pasar a su íntimo adversario, a su amado rival, siente que ya no puede seguir, admite que no puede más y que de pronto estalla. Así el amante deja pasar, se aparta, sigue con la mirada a la otra carne que lo supera, decepcionado de sí mismo, secretamente encantado de que el otro progrese con un más amplio avance. La otra carne se extasía más allá que él, extasiada porque ha resistido aún menos que la mía, triunfante porque fue lo bastante fuerte para volverse más débil que yo. El otro supo permanecer más fiel a su asunción de carne, por lo tanto, más abandonado a mi carne que yo a la suya. El otro entonces me pasa, pero no pasa en el sentido en que desaparecería, porque lo que me torna presente, lo que me da como un presente en suma, aquello que me hace presente consiste en el cumplimiento de su carne más realizado que el mío, de su carne que dura más que la mía, porque todavía no ha terminado de no resistirme. Yaceros, con esta última parte del capítulo, La carne que se excita, del libro El fenómeno erótico, de Jean-Luc Marion. Sigamos disfrutando esta buena música del jazz.